La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el comentario escrito por Lee Kyung-ju, Siempre es sucio el cálculo del lacayo, que dice como sigue. Los fantoches de Sur Corea, atemorizados por la sucesiva ofensiva anti-yanqui superdura de Norcorea, país poseedor de armas nucleares de talla mundial, hacen todos los esfuerzos para recompensar su debilidad militar. Ellos suplican a su amo yanqui ubicar regularmente en la península coreana los equipos estratégicos. Para ello, traman ardides cada día el proyecto del acantonamiento regular o sistemático de los bombarderos estratégicos norteamericanos que tienen su base en la tierra continental y la isla Guam de Estados Unidos, en la península coreana, el de emplazamiento o acantonamiento permanente del avión de exploración de punta, el destructor Aegis, el submarino nuclear, los grupos de golpe del portaaviones nuclear y otros. Puesto que arman tantos jaleos para introducir los armamentos de punta de Norteamérica, hasta Trump expone abiertamente su tentativa de realizar el comercio de armas, diciendo a sus lacayos que autorizaría a Sur Corea a comprar los equipos militares muy delicados y otras cosas por el estilo. Cuando está rumoreando la reubicación de armas nucleares tácticas de Norteamérica, entre los fanáticos surcoreanos se escuchan hasta la teoría de armamento nuclear por propia cuenta. Es un dolor de cabeza que ellos no conocen la esencia del fortalecimiento de la Fuerza Armada Nuclear Estatal del Norte, y el resultado que sacamos es que los lacayos se limitan en su valor porque ni pueden calcular las secuelas que pueden producir sus alborotos. Mientras que más se enfatiza en la necesidad de la reubicación de armas nucleares tácticas de Norteamérica y su armamento nuclear por su propia cuenta, tanto más reconocerán la posición del país poseedor de armas nucleares del norte que ellos han venido negando hasta ahora. Además, sus posturas exaltarán más la pobre situación de los lacayos, que no pueden cuidar su cuerpo ni pueden lanzar una pala sin la protección o permiso de Norteamérica. Realmente es ridícula la asquerosidad de ellos, que sin saber de quién depende su vida, se inquieta por abrazar la caja de Pandora.